sin darte cuenta te pones a bailar. Baila mi son para guarachar. Baila mi son para guarachar. Acércate mi vivita, marquemos bien el compás. Aquí en este ladrillito ponte a gozar mi son y verás. Baila mi son. Ay, mira, nena linda, para guarachar. Qué lindo mi son. Baila mi son. Te lo aseguro, cosita buena, para guarachar. Que si tú bailas mi son, te va a gozar. Baila mi son. Pero baila mi son. Para guarachar. Ay, mira, nena de mi vida, no me digas puchungona. Baila mi que son. Que no te gusta mi son pa' cumbanchar. Para guarachar. Báilalo, báilalo.